en Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Power Ballad del siglo XXI es con Audioslave y su vocalista Chris Cornell, Be Yourself. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 2 de noviembre, año 1952, nace en Wembley, Londres, Maxine Nightingale. Cantante británica conocida por su canción Lead Me On, que alcanzó el número 5 en Billboard en el año 1979. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Para recordar esa canción y para celebrarle el cumpleaños a Maxine Nightingale, aquí está su gran éxito de los 70, Lead Me On, en Estrellas de Medianoche. Todas las noches de 11 a 3. I have often heard you say you love me as a friend, but I love you more than anyone. You know I can't pretend no longer. I would give you anything. I'd throw my world away, but you don't wanna hear that anymore. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Tell what I felt, I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins. Just as

Es la banda canadiense Nickelback y la canción Far Away. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 2 de noviembre, año 1945, nace en Detroit, Michigan, John David J.D. Souther, cantante, compositor y actor estadounidense. Ha escrito y coescrito canciones para Linda Ronstadt y para Eagles. J.D. Souther es probablemente más conocido por sus habilidades para escribir canciones. Coescribió Best of My Love, New Kid in Town y Heartache Tonight para la agrupación Eagles. Grabó dos canciones de gran éxito en su carrera en solitario: You're Only Lonely, de 1979, que alcanzó el número 7 en Billboard, y Heart Town 2, interpretada a dúo con James Taylor, que llegó al número 11 en Billboard en el año 1981. De efemérides de cumpleaños, el músico J.D. Souther. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.